Por una distracción, puedes quedarte sin novio. Por una distracción, tal vez no sepas que hizo un dibujo para ti. Por una distracción, puedes perderte ese momento especial. Y hay distracciones que pueden ser fatales. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si vas a manejar, no tomes alcohol. Usen el cinturón, no uses el celular. Respeta las señales viales y los límites de velocidad para que tú y tu familia viajen felices. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.